¿Cómo están, señores? Yo soy La Mole. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por seguir aquí mis transmisiones en Facebook y en YouTube. Bueno, esto lo comparto para Facebook. Oye, ¿te quedas cabra ahorita con el Facebook? Pues es parte de la vida. Toda la gente se conecta en la mañana y mamá y media pones, pues obviamente yo lo hago, pones tus estados de ánimo, de cómo te sientes. El Facebook se ha hecho parte esencial de tu día con día, ¿no? Pero me saca de donde, me da risa, porque en el Facebook te das cuenta de tus verdaderos amigos, su personalidad, su forma de ser. El Facebook también sirve para ser presumido, para presumir si te está yendo bien o te está yendo mal. Algo que me caga del Facebook, las transmisiones en vivo. Antes las transmisiones en vivo solamente las podía hacer los vatos que tenían cuenta verificada de Facebook, pero ahora ya todo mundo, güey. O sea, abres tu Facebook y Panchito está transmitiendo en vivo. Y Panchito solamente tiene dos personas viéndolo, una o dos personas. Y haz de cuenta que graba. Yo conozco amigas, digo, y van a ver el video y no se van a cagar, pero que transmiten en vivo como si fueran al Chile Aristegui o no sé, güey, o sea, o la hija de Donald Trump o Paris Hilton. O sea, transmiten en vivo hasta una hora, así se acaban todos los pinches datos. Y la vieja tiene dos, cinco, tres güeyes ahí viéndola, o sea, y en el antro, y la chica, un like, dos likes, y una pinche carita, un fundillo ahí, una pilinga. Si hubiera pilingas, estuviera un chingo de pilingas saliendo ahí en la transmisión. Digo, todos tenemos derecho a hacer lo que se nos hinche el huevo, ¿no? Pero, pues tengan un poquito de conciencia de que, pues dice, si no tengo muchos seguidores, pues no hagas una pinche transmisión de una hora como si tuvieras un pinche programa de televisión. O sea, te están viendo cinco personas, márcales mejor a cada uno. No te cuesta nada, no te chingas tus datos. Aviéntate una transmisión normal. Oye, estoy aquí en este antro y ya le cortas a los cinco. Pero pues si ves que tienes tres personas conectadas, pues mejor márcales. Márcales, ¿qué onda, güey? Estoy aquí en el antro. Y luego le marcas al que sigue. O sea, no sirve de nada. Normalmente yo digo que las transmisiones las de Facebook las hacen por los güeyes conocidos. Artistas, no como uno pedorro, pero o los negocios, que ay, pues que vengan a mi negocio, pero a veces es como aquel güey que transmite que está agarrando el pedo solo. ¿Qué hule? O sea, ¿qué chingados hago yo transmitiendo agarrando el pedo, güey? Pero es una herramienta que estamos abusando mucho, las transmisiones en Facebook, cuando te sigue poca gente, ¿no? Pero digo, ustedes son libres de hacer lo que se pegue su pinche gana, pero si hay gente que se ve muy puñetas transmitiendo en Facebook con una persona viéndote. O sea, y de esas de que te conectas por error, un saludo para La Mole, ¡pum! ¡Ay, ya se desconectó La Mole! O sea, te sales a la verga. O sea, no tiene ni dos segundos ahí en la pinche transmisión. Estamos también con un cáncer en el Facebook de mujeres que siempre están, fíjate, esto no lo hacemos los hombres, dando indirectas a las enemigas. ¿Por qué vergas escribes en tu Facebook personal indirectas a tus enemigas si sabes que tus enemigas no las tienes en el Facebook? Y si las tienes, qué pendeja, ¿no? ¿Qué pendeja? Es la palabra. O sea, ¿por qué le escribes como si a alguien de tus amigos le va a hacer screenshot y se la va a mandar a la vieja sabiendo cuál es a la vieja que le estás tirando indirectas? Sí se me hace una pendejada, o sea, de que, sí, perra, como a ti te gusta andar pisando a... con patitas de leona, con patitas de gatita, cuando yo piso como una leona. Yo no sé por qué pones en tus estados, en tu Facebook personal, cosas indirectas a tus amigas, como dicen, lo decíamos, amigas imaginarias, si la vieja no la tienes en Facebook. ¿A qué chingados estás poniendo? A lo mejor pon, hoy estoy feliz porque mi familia, o porque me cogieron, o me dieron por el culo, cualquier cosa, pero no indirectas a enemigos que no tienes en el Facebook. Otra cosa en el Facebook, si no se les ha pasado, y sobre todo en el Facebook personal, que de repente te topas a gente que en tu puta vida has visto o que no conoces, en tu Facebook personal. O sea, dices tú, pues en tu Facebook tienes a tus amigos, a tus camaradas, o de perdido gente que conoces, y de repente te sale así un comentario de un güey o de una vieja, pues sí, pues que la cagaste, y tú, chingada. O sea, que tú pones, oye, compré esta bicicleta, la cagaste, güey, pinche bicicleta pedorra. Y luego te metes y lo sigues y te sigue y eres un amigo y dices, ¿y esta hija de su pinche madre o este hijo de su puta madre? ¿Quién vergas es, güey? O sea, ¿cómo hay gente del Facebook? De repente agrega, yo creo que pedo a gente que dices, ¿qué a la verga, güey? O sea, ¿por qué chingados metí un vato que vende aguas en la Michoacana? O sea, está raro, ¿no? El Facebook también es para presumir. Digamos, digo, yo lo he hecho. Yo creo que tú que estás viendo este video también lo has hecho. O sea, el Facebook, mucha raza de que, gracias por tanto y la chingada, y para que te des cuenta, muchas mujeres y hombres en el Facebook tratan de poner su estado financiero, yo lo he hecho, para que se den cuenta tus amigos de la secundaria que no estás tan empinado, güey, o no te fue tan mal. Pero cuando de repente presumes, y luego te echas de cabeza, o sea, de que tomas una foto de afuera de un Mustang y dices, no, hombre, gracias Dios por tantas bendiciones, pero no subes una foto arriba del Mustang ni dándole, solamente afuera en la agencia de la Ford. Y en la foto de atrás se ve el gerente donde viene corriendo para correrte. O sea, a veces te echas de cabeza. Si tienes un pinche Mustang y tienes lana o tienes, te va bien, súbete arriba el Mustang y graba donde lo estás patinando y lo das en la madre y compras otro. Facebook. Adictivo a esta aplicación, muy adictiva. Siempre vemos ahí, yo entiendo que hay las caritas que te dice, Iván Femat está en un estado de tristeza. Pero hay gente, por ejemplo, hay viejas que cortan primero a la pareja en el Facebook y después el novio se da cuenta por Facebook que ya no se va a casar o que lo cortaron. Primero díganle, como la gente normal, chicas, a su novio, ya no quiero andar contigo. No pongan en Facebook que ya no andan con su vato y su vato no sepa. Está cabrón, ¿eh? Está cabrón que primero le dices al Facebook y después le dices al novio. Cosas de Facebook, cosas que odian. ¿Qué odian ustedes del Facebook? Pónganlo en los comentarios. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es youtube.com/lamoleda99. Y también en mis redes sociales, @lamolechida en Twitter y @soylamolechida en Facebook. Gracias, señores, a toda la gente. Los que están viendo este video, 16 vamos a estar en Brownsville, Texas. 17 vamos a estar en Reynosa. Y 18 en Matamoros, 18 de marzo. Para que vayan a ver a la Diablo Squad, mi compadre Sergio Mejorado, mi compadre Macario Brujo y un servidor. Y síganme en mis redes sociales. Cosas que odio de Facebook. Cuídense mucho.